Avigabil han decidido hoy retirarse de la escuela a partir de lo que ocurre en el edificio. Sí, la verdad nos retiramos, decidimos como centro de estudiantes y como tenemos derechos, decidimos a retirarnos, porque el día miércoles una preceptora nuestra, mi preceptora de cuarto año, tuvo una descarga eléctrica, tocó una pared, que es la de allá atrás, tocó una pared y tuvo una descarga eléctrica. Muchos padres no quisieron mandar a sus hijos. Nosotros no estábamos, pensamos que no íbamos a venir al colegio porque no están conscientes para que vengamos, porque esto puede pasar a mayores. Lo que queremos es que no pase a mayores, que nadie se salga perjudicado ni lastimado ni nada por el estilo. Así que, nada, decidimos hacer un asentado. Decidimos retirarnos antes a ver que para el lunes tienen una respuesta. O que vengan a ver lo del ministerio, o vengan a arreglarlo, o vengan a ver cómo está todo. Además de esta pared que lanza la descarga eléctrica, ¿hay algún otro problema en el edificio, Elisa, que no se ha arreglado todavía? El Zoom está en arreglo, que ese fue una de las cosas que pedimos. Después que arreglen el Zoom, según el ministerio, en 2 semanas el Zoom va a estar arreglado. Esperemos que sea verdad, que no sea un veraz, como muchas cosas que nos dijeron. Terminaron de arreglar los techos. Para mí esto fue porque cuando nosotros tuvimos 5 días sin clases, porque estaban arreglando el techo, estaban poniendo una membrana, justo esos días que empezaron a arreglar el techo, se llovió todo, y por eso, que es como bajó el agua, todas las paredes están identificadas. ¿Ustedes ahora se retiran y esperan novedades el lunes? ¿El lunes vuelven a clase ustedes o primero necesitan tener confirmación de que el edificio está en condiciones? Nosotros necesitamos tener una confirmación de que el edificio está en condiciones. Cuando tengamos una respuesta, vamos a volver al colegio. En la nota que recién escribieron todos los chicos, hacían referencia al amparo. ¿No hubo acuerdo ahí entre los papás y el Ministerio de Educación? No, llegamos a un... Vamos a tener otra reunión que va a ser la semana que viene. No sé si va a ser entre el jueves o el viernes. Todavía no convocamos un día todavía, pero para que lleguemos a un acuerdo. Porque bastante cosas hicieron, pero bastante cosas faltan que se hagan. Y no, la verdad que no llegamos a un acuerdo. Nos trataron muy mal, por lo menos los abogados. Nos mataron un poco el respeto. Estuvimos de las 2 hasta las 5 de la tarde. Estuvimos 5 horas ahí. Y no nos dieron una respuesta. Pero bueno, esto es seguir y seguir hasta que nos den una respuesta. Porque no podemos seguir así. ¿Por qué decís que le faltaron el respeto a los abogados del ministerio? Porque cuando estábamos hablando, no nos dejaban, no se escuchaban, no nos dejaban hablar. Ah, ustedes, como estudiantes. Sí, como estudiantes. Pero bueno, la defensora de menores que estaban ahí representándonos a nosotros, nosotros al juez le dijimos esto que está pasando, porque nos enteramos ayer, y nos dijeron, la respuesta fue que iban a mandar a alguien de mantenimiento. Claro. Pero al colegio vinimos igual. Así que nada.